la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La vacuna de Oxford se fabricará en el país y estará lista en el primer semestre de 2021. Su producción será de entre 150 y 250 millones de dosis. Se distribuirán equitativamente entre los países que así lo demanden, explicó el presidente. Mientras tanto, se registraron 7.663 nuevos casos y 209 muertes en las últimas 24 horas. El total de infectados ascendió a 268.574 y ya son 181.389 los pacientes recuperados. Alberto Fernández dijo: "Me asombra que me sigan hablando de cuarentena. La gente sale". En medio del anuncio por la vacuna contra el coronavirus, cuestionó a quienes no respetan el aislamiento. "No existen los cuidados que permanentemente pedimos", criticó. Las cinco claves de la vacuna de Oxford que se fabricará en la Argentina. El país va a participar de la producción de entre 150 y 250 millones de dosis. Se recibirá desarrollo técnico y conocimiento científico en tiempo récord. La vacuna de Oxford contra el coronavirus, que se produciría en Argentina, mostró ser segura. ¿Por qué la vacuna de Oxford que fabricará la Argentina saldrá más barata que un test PCR? Costará entre 3 y 4 dólares. Alcanzará a toda América Latina menos a Brasil, que tiene su propio acuerdo. Hay kits de PCR que sirven para detectar casos positivos de coronavirus que cuestan entre 20 y 40 dólares. Los nacionales aproximadamente 8 dólares. Este miércoles, Alberto Fernández anunció que la vacuna de Oxford que fabricará la Argentina costará entre 3 y 4 dólares, una producción que le permitirá tener un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para todos los países de la región, aseguró en la conferencia de prensa. La noticia que brindó el presidente trató sobre el acuerdo que firmó el laboratorio AstraZeneca con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con la excepción de Brasil, ya que tiene su propio acuerdo. Las dosis, según detalló, estarán disponibles para el primer semestre de 2021 y serán distribuidas equitativamente entre los países que lo demanden y a solicitud de los gobiernos. Esto es un emprendimiento privado que contó con el apoyo financiero de la Fundación Slim y convirtieron este proyecto en uno sin fines de lucro. Hay que celebrar la conducta de la empresa y de la Universidad de Oxford. Garantizan una vacuna sin ganancias y sin buscar beneficios económicos, indicó el presidente. Según destacó, el aporte de Slim es lo que permitió que se pueda acceder a esta vacuna a precios mucho más que razonables. Pero estos costos son comparables con los kits que se utilizan para realizar diagnósticos como el PCR. No, es comparar peras con tomillo. Una es una tecnología diagnóstica, lo otro es un producto terapéutico preventivo, dice Acom Bienestar el doctor Pedro Kahn, matrícula nacional 39.319, durante una mesa redonda virtual para hablar de las perspectivas del COVID-19, los aprendizajes y predicciones. Por su parte, Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, explicó: como guía, la mayoría de las vacunas salen menos de una PCR. La de HPV, que es una de las vacunas más caras, cuesta $20. Un test de PCR cuesta unos $40. Depende del tipo de tecnología y la producción en cadena y en volumen de cada una. Este es un proyecto sin fines de lucro y eso lo celebramos, dijo el presidente. ¿Qué acordaron Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta sobre la continuidad de la cuarentena? El gobernador y el jefe de gobierno porteño se reunieron en una semana clave para la próxima etapa del aislamiento en el AMBA. La evolución de la pandemia en el AMBA obliga al trabajo en conjunto entre los gobiernos bonaerenses y de la ciudad, pese a las diferencias. Este miércoles, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta se reunieron para acercar posiciones y acordar un plan común para la próxima etapa de la cuarentena. Según trascendió, la ciudad avanzará en unas pocas aperturas de comercios y habilitaciones de deportes individuales, en tanto que la provincia mantendrá el aislamiento en los mismos términos de la fase 3, pero recibirá planteos de los intendentes de acuerdo a las necesidades de los municipios. Yo sí me la pondría, dicen científicos argentinos sobre la vacuna de Oxford. Con cautela, médicos del país esperan que se completen las fases del ensayo, pero en principio dan luz de esperanza a esta posibilidad. El argentino que se aplicó la vacuna de Oxford dijo: generé el 95% de anticuerpos con una sola dosis. En diálogo con TN, Pablo Berra contó que solo tuvo un leve malestar al segundo día del tratamiento. Se trata de Pablo Andrés Berra, quien participó como voluntario en Sudáfrica durante la evaluación en fase 3 y que en diálogo con TN afirmó: ya está comprobado que la vacuna funciona. El titular de la Cátedra de Inmunología de la UBA explicó cómo fue el desarrollo de la vacuna de Oxford. Anularon el fallo que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez y habrá un nuevo juicio con perspectiva de género. Casación bonaerense dejó sin efecto las absoluciones de los tres hombres que participaron en el homicidio. La joven marplatense tenía 16 años. Así, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló el fallo que absolvió a tres hombres por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente que fue abandonada muerta en un hospital de Mar del Plata el 8 de octubre de 2016. Los jueces ordenaron que se realice un nuevo juicio con la premura que el caso amerita y pidieron que se valoren las pruebas con perspectiva de género. La Sala Cuarta de Casación bonaerense anuló el veredicto del juicio que se realizó en 2018, en el que fueron absueltos por el Tribunal Oral 1 de Mar del Plata Matías Gabriel Farías, Juan Pablo Ofidani y Alejandro Alberto Maciel. En la sentencia, los integrantes de la Sala Cuarta de Casación cuestionaron a los integrantes del Tribunal 1 de Mar del Plata, Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, que en su veredicto del 28 de noviembre de 2018 desestimaron la responsabilidad de los tres hombres en el asesinato de la joven. Solo tres municipios de la provincia de Buenos Aires están libres de coronavirus. Adoptaron medidas cerrojo similares y no registran contagios. Sin embargo, los rebrotes preocupan al resto de los intendentes. Rechazaron el pedido de detención de cuatro policías por la desaparición de Facundo. La jueza María Gabriela Marrón acompañó el planteo de la Fiscalía. Este miércoles se esperaba que declarara un testigo que dijo haber visto al joven, pero no se presentó. La jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, rechazó este miércoles el pedido de detención de los cuatro agentes de la policía bonaerense que vieron por última vez a Facundo Astudillo Castro. De esta forma, acompañó la justificación del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la investigación, quien la semana pasada presentó un informe en el que explicó sus hipótesis. El pedido de detención lo había hecho formalmente la mamá de Facundo, Cristina Castro, y fue presentado por escrito ante la jueza Marrón y el fiscal Martínez por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Pereto. Con respecto a la desaparición de Facundo Astudillo Castro, incorporan al equipo de antropología forense a la investigación. Lo había solicitado el fiscal a cargo del caso, el director ejecutivo del grupo, Luis von der Brieder, se instalará en Bahía Blanca en los próximos días. Murió Jorge Urso, el ex juez que ordenó la detención de Carlos Menem. El ex magistrado tenía 63 años y sufrió un accidente mientras practicaba equitación. Investigó la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. PSG se lo dio vuelta sobre la hora al Atalanta y se metió en semifinales de la Champions. Ganó 2-1. Y ahora enfrentará al Atlético Madrid o al RB Leipzig. Un gol imposible se perdió Neymar contra el Atalanta. Neymar fue nombrado mejor jugador en la remontada ante el Atalanta, pero regaló el premio. Maxim Choupo-Moting ingresó en los minutos finales ante el Atalanta, participó en el gol del empate y marcó el de la victoria. La justicia falló en contra de Google. Aplicó el derecho al olvido en una demanda de Natalia De Negri. Confirmaron un fallo a favor de la conductora y empresaria para quitar enlaces a artículos y videos de su pasado mediático. Google recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia. Diego Latorre sorprendió a Janina por sus 26 años de casados y un detalle llamó la atención. Decoró toda la casa con sus flores favoritas y dejó mensajes de amor en la entrada. ¿Qué notaron sus seguidores? Diego y Janina Latorre tuvieron muchas idas y vueltas. La relación extramatrimonial que el comentarista deportivo tuvo con Natacha Haidt fue, sin dudas, un punto de inflexión en la pareja. Sin embargo, a la infidelidad y la crisis que atravesaron, el amor pudo más y hoy celebran 26 años juntos. Por un contagio masivo denunciarán a una concejala justicialista. Es por un brote en Villarino, provincia de Buenos Aires. El municipio vuelve a fase 1 y apuntan contra Susana Velázquez de La Cámpora por haber organizado una olla popular. La mamá del joven asesinado por la policía dijo: mi hijo salió a un bar y me lo devolvieron muerto. Soledad Laciar denunció la brutalidad de los agentes y criticó el manejo que tuvieron con su familia. Nunca me dijeron nada y no me dejaron acercarme a verlo, aseguró. Por la pandemia, el desempleo en la ciudad escaló hasta casi 15%. En la zona sur llegó hasta el 21%. Más de 22.000 personas perdieron su trabajo durante la cuarentena, según datos oficiales. A un año del histórico desplome del Merval tras las PASO, el 60% de las empresas no recuperó su valor. El resultado de las primarias provocó un derrumbe de las acciones de 46% en dólares. Hay compañías que aún valen 80% menos que hace 12 meses. Matías Suárez dejó atrás un cordón sanitario y viajará a Buenos Aires para sumarse a River. El delantero tuvo que mantenerse aislado durante una semana luego de que se detectaran muchos casos de coronavirus en una zona de Córdoba. Ezequiel Centurión es el único caso positivo en coronavirus del plantel de River, evoluciona y tiene ganas de volver a entrenar. El arquero de 23 años hizo una publicación en su cuenta de Instagram y agradeció a sus compañeros, amigos y vecinos por el apoyo recibido. Guillermina Valdés confirmó su reconciliación con Marcelo Tinelli. La empresaria aclaró que es un proceso que están transitando juntos. Barbie Franco y Fernando Burlando vivieron una extraña experiencia en la ruta. Mientras se dirigían a su casa en el campo, notaron algo en el cielo que les llamó la atención. Según relató la modelo a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, iban hacia la casa que comparten en el campo cuando comenzaron a ver en el cielo una seguidilla de luces. En ese momento ella decidió sacar fotos y publicarlas. Dios, qué locura esto, agregó como descripción en una de las imágenes. Paramos en la ruta y no sé cómo miré el cielo y le digo a Fer: mirá, desesperada, y vimos estas líneas de luces que se movían y tardó aproximadamente 5 minutos. Realmente fue hermoso, no sé qué sea, alto flash, relató en otro posteo. Alberto Fernández felicitó a Putin por la vacuna contra el COVID-19. Es un logro que quedará en la historia de la medicina. Le envió una carta a su par de Rusia en reconocimiento a los profesionales que trabajaron para desarrollarla. Todavía no fue avalada por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno mantendrá la doble indemnización el tiempo que sea necesario para encarecer los despidos. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que en el último mes la pérdida de empleo fue nula. El candidato de Donald Trump para el BID acusó al gobierno argentino de querer secuestrar la elección. En una rueda de prensa telefónica, aseguró que 15 países lo respaldaron públicamente. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. A un año de la muerte del Tata Brown, su hijo lo recordó con una conmovedora publicación. Estás conmigo todos los días en mi mente y en mi corazón, escribió Juan Ignacio en sus redes sociales. El mensaje de la selección argentina y de estudiantes. Murió el cuñado de Diego Maradona, que estaba internado por coronavirus. Raúl Machuca llevaba 20 días en una clínica de Vicente López. Es el esposo de Kitty Maradona. Cambian la fecha del Día del Futbolista por el gol de Maradona a Inglaterra. El 22 de junio reemplazará al tradicional 14 de mayo, que homenajeaba al gol de Ernesto Grillo, también ante Inglaterra, en 1953. Terrorífico momento el que vivieron quienes fueron perseguidos por varias orcas. Era un grupo de pescadores. Dios mío, repetía uno de los hombres ante la situación. Las imágenes se viralizaron en la red social Reddit. Un grupo de pescadores grabó el fascinante y terrorífico momento en que varias orcas comenzaron a seguirlos y rodear su barco. En las imágenes que se viralizaron en la red social Reddit, se puede escuchar a uno de los pescadores repetir: "Dios mío". Otro le contesta: "Esto es muy loco", mientras filma a las orcas que saltan alrededor del barco para ganar velocidad. La orca es una especie de cetáceo odontoceto perteneciente a la familia de delfines oceánicos, que habita en todos los océanos del planeta, aunque prefiere las aguas templadas y frías y las zonas cercanas a las costas. Se distingue por su gran aleta dorsal, que puede llegar a medir más de 1.5 metros. La orca es considerada un predador tope y no presenta depredadores naturales. Se alimenta de una gran diversidad de presas, principalmente peces y mamíferos marinos. Por esa razón y su gran tamaño, se la conoce popularmente como ballena asesina, aunque en cautiverio puede mostrar un comportamiento muy dócil. Bueno, se conoció un increíble momento en que un oso se une a una familia para un picnic. Sí, señoras y señores, ¿eh? Así como hemos visto películas donde los osos, asesinan gente, el animal este se acercó amigablemente y comió un sándwich. Sucedió en Maryland, Estados Unidos. El oso se acercó a la mesa y comió un sándwich. La escena se da entre muecas de sorpresa y gritos de incredulidad. Una familia disfruta de un picnic y de repente un oso negro se acerca amigablemente y se une para comer con ellos. Sucedió en un bosque de Maryland, en Estados Unidos. El video fue grabado por Caitlin Nesbitt y rápidamente se volvió viral. ¿Cuáles son los cambios que introdujo el gobierno en la ley de fibrosis quística? La norma fue aprobada por el Congreso tras su tratamiento en el sábado 23 de julio. La ley de fibrosis quística, que establece la cobertura y acceso igualitario al tratamiento para todos los pacientes diagnosticados con la enfermedad en el país, ya es un hecho. El martes fue promulgada de forma parcial, dado que se modificaron algunos aspectos por el Poder Ejecutivo. La norma fue aprobada por el Congreso tras su tratamiento en el Senado el 23 de julio. Durante los días previos en la exposición, en medio del debate parlamentario, el ministro de Salud, Ginés González García, había marcado algunos cuestionamientos al proyecto en determinados contenidos. Así como está planteada, no va a salir. Algunos artículos serán de imposible cumplimiento, señaló hace varios días. Sin embargo, y con el apoyo público de la primera dama Fabiola Yáñez y el propio presidente Alberto Fernández, la ley se aprobó y desde el Ejecutivo señalaron que las correcciones se harían al momento de reglamentarla. Murió Trini López, el cantante y actor que compartió cartel con los Beatles, tuvo complicaciones por coronavirus. El músico y actor estadounidense, de ascendencia mexicana, tenía 83 años. Volvieron los recitales en exteriores en el Reino Unido con el público en corralitos. Sam Fender fue el encargado de inaugurar el nuevo protocolo con distanciamiento social. Para algunos fue surrealista. Murió a los 88 años Berta Spindler, viuda de Tato Bores. Tanto la mencionaba Berta a Tato, ¿se acuerda? Se había casado con el humorista en 1954 y tuvieron 3 hijos. Murió este miércoles a los 88 años. Se había casado con el actor y humorista en 1954 y tuvieron 3 hijos. Alejandro, Sebastián y Marina Bornstein. Scioli, Daniel Scioli, empezó su actividad como embajador en Brasil con el objetivo de aumentar las exportaciones. El país, gobernado por Jair Bolsonaro, es el segundo socio comercial de la Argentina, detrás de China. El Reino Unido también entró en recesión y su PBI se desplomó un 20,4%. Es la caída más fuerte jamás registrada en la economía británica y la más pronunciada de todos los países europeos. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.